Deseo cada día despertar, así poder tus labios contemplar. Ya nunca más volvernos a dejar, y separarnos ya no pasará. Eres tú. Quiero estar. Quiero estar.